Agradecimientos. En primer lugar, le doy las gracias a mi amigo y editor Jason Kaufman por involucrarse tanto en este proyecto, y por entender plenamente de qué trata este libro. Gracias también a la incomparable Edel Ange, campeona incansable de El Código Da Vinci, extraordinaria agente y amiga de verdad. No tengo palabras para expresar la gratitud que siento por el excepcional equipo de Double Day, por su generosidad, su fe y su inestimable ayuda. Gracias especialmente a Bill Thomas y a Steve Rubin, que creyeron en este libro desde el principio. Gracias también al primer grupo de defensores de la obra en sus etapas iniciales, encabezado por Michael Palgón, Susan Ayres, Janelle Mowbray, Jackie Everly y Adrienne Sparks, además de a los muy buenos profesionales del equipo de ventas de Double Day, y a Michael Windsor por la atractiva cubierta de la edición norteamericana. Por su desinteresada ayuda en la investigación necesaria para la preparación de este libro, me gustaría expresar mi reconocimiento al Museo del Louvre, al Ministerio Francés de Cultura, al Proyecto Gutenberg, a la Biblioteca Nacional de Francia, a la Biblioteca de la Sociedad Gnóstica, al Departamento de Estudios Pictóricos y al Servicio de Documentación del Louvre, a la Catholic World News, al Real Observatorio de Greenwich, a la London Record Society, a la colección de archivos de la Abadía de Westminster, a Juan Piqué y a la Federación de Científicos Americanos, a los 5 miembros del Opus Dei, 3 de ellos en activo, que me contaron sus historias, tanto las positivas como las negativas, en relación con sus experiencias en dicha organización. Deseo asimismo expresar mi gratitud a la librería Water Street Bookstore por conseguirme muchas de las obras con las que me he documentado. A mi padre, Richard Brown, profesor de matemáticas y escritor, por su ayuda con la Divina Proporción y la secuencia de Fibonacci. A Stan Planton, a Sylvie Baudeloque, a Peter McGuigan, a Francis Sinerney, a Margie Wachtel, a André Bernet, a Ken Keller, de Anchor Bayou Media, a Kara Sotak, a Karim Pofam, a Esther Sun, a Miriam Abramowitz, a William Tunstall Pedoe y a Griffin Wodenbrown. Finalmente, en una novela que le debe tanto a la divinidad femenina, sería un olvido imperdonable que no mencionara a las extraordinarias mujeres que han iluminado mi vida. En primer lugar a mi madre, Connie Brown, también apasionada de la escritura, músico y modelo a seguir. Y a mi esposa, Blite, historiadora del arte, pintora, editora todoterreno y, sin duda, la mujer con más talento que he conocido en mi vida. Los hechos. El Priorato de Sion, Sociedad Secreta Europea fundada en 1099, es una organización real. En 1975, en la Biblioteca Nacional de París, se descubrieron unos pergaminos conocidos como Les Dossiers Secrets, en los que se identificaba a numerosos miembros del Priorato de Sion, entre los que destacaban Isaac Newton, Sandro Botticelli, Victor Hugo y Leonardo da Vinci. La Prelatura Vaticana, conocida como Opus Dei, es una organización católica de profunda devoción que en los últimos tiempos se ha visto inmersa en la controversia a causa de informes en los que se habla de lavado de cerebro, uso de métodos coercitivos y de una peligrosa práctica conocida como mortificación corporal. El Opus Dei acaba de culminar la construcción de una de sus sedes, con un coste de 47 millones de dólares, en Lexington Avenue, Nueva York. Todas las descripciones de obras de arte, edificios, documentos y rituales secretos que aparecen en esta novela son veraces. Prólogo. Museo del Louvre, París. Las 10:46 p.m. Jacques Saunier, el renombrado conservador, avanzaba tambaleándose bajo la bóveda de la gran galería del museo. Arremetió contra la primera pintura que vio, un Caravaggio. Agarrando el marco dorado, aquel hombre de 76 años tiró de la obra de arte hasta que la arrancó de la pared y se desplomó, cayendo boca arriba con el lienzo encima. Tal como había previsto, cerca se oyó el chasquido de una reja de hierro que, al cerrarse, bloqueaba el acceso a la sala. El suelo de madera tembló. Lejos, se disparó una alarma. El conservador se quedó ahí tendido un momento, jadeando, evaluando la situación. Todavía estoy vivo. Se dio la vuelta, se desembarazó del lienzo, y buscó con la mirada algún sitio donde esconderse en aquel espacio cavernoso. «No se mueva», dijo una voz muy cerca de él. «Agatas». El conservador se quedó inmóvil, y volvió despacio la cabeza. A solo 5 metros de donde se encontraba, del otro lado de la reja, la imponente figura de su atacante le miraba por entre los barrotes. Era alto y corpulento, con la piel muy pálida, fantasmagórica, y el pelo blanco y escaso. Los iris de los ojos eran rosas, y las pupilas, de un rojo oscuro. El albino se sacó una pistola del abrigo, y le apuntó con ella entre dos barrotes. No debería haber salido corriendo. Su acento no era fácil de ubicar. «Y ahora dígame dónde está». «Ya se lo he dicho», balbuceó Sauniere, de rodillas, indefenso, en el suelo de la galería. «No tengo ni idea de qué me habla». «Miente». El hombre lo miró, totalmente inmóvil salvo por el destello de sus extraños ojos. «Usted y sus hermanos tienen algo que no les pertenece». El conservador sintió que le subía la adrenalina. ¿Cómo podía saber algo así? Y esta noche, volverá a manos de sus verdaderos custodios. Dígame dónde la ocultan, y no le mataré. Apuntó a la cabeza del conservador. ¿O es un secreto por el que sería capaz de morir? Sauniere no podía respirar. El hombre inclinó la cabeza, observando el cañón de la pistola. Sauniere levantó las manos para protegerse. «Espere», dijo con dificultad. «Le diré lo que quiere saber». Escogió con cuidado las siguientes palabras. La mentira que dijo, la había ensayado muchas veces, rezando siempre por no tener que recurrir a ella. Cuando el conservador terminó de hablar, su atacante sonrió, incrédulo. «Sí, eso mismo me han dicho los demás». Sauniere se retorció. «Los demás. También he dado con ellos», soltó el hombre con desprecio. «Con los tres. Y me han dicho lo mismo que usted acaba de decirme. No es posible». La identidad real del conservador, así como la de sus tres senechocs, era casi tan sagrada como el antiguo secreto que guardaban. Ahora Sauniere se daba cuenta de que sus senescales, siguiendo al pie de la letra el procedimiento, le habían dicho la misma mentira antes de morir. Era parte del protocolo. El atacante volvió a apuntarle. «Cuando usted ya no esté, yo seré el único conocedor de la verdad». «La verdad». En un instante, el conservador comprendió el horror de la situación. «Si muero, la verdad se perderá para siempre». Instintivamente, trató de encogerse para protegerse al máximo. Se oyó un disparo, y Sauniere sintió el calor abrasador de la bala que se le hundía en el estómago. Cayó de bruces, luchando contra el dolor. Despacio, se dio la vuelta y miró a su atacante, que seguía al otro lado de la reja y lo apuntaba directamente a la cabeza. El conservador cerró los ojos y sus pensamientos se remolinaron en una tormenta de miedo y lamentaciones. El chasquido de un cargador vacío resonó en el pasillo. Sauniere abrió los ojos. El albino contemplaba el arma entre sorprendido y divertido. Se puso a buscar un segundo cargador, pero pareció pensárselo mejor, y le dedicó una sonrisa de superioridad a Sauniere. «Lo que tenía que hacer, ya lo he hecho». El conservador bajó la vista, y se vio el orificio producido por la bala en la tela blanca de la camisa. Estaba enmarcado por un pequeño círculo de sangre, unos centímetros más abajo del esternón. «Mi estómago». Le parecía casi cruel que el disparo no le hubiera alcanzado el corazón. Como veterano de la guerra de Argelia, a Sauniere le había tocado presenciar aquella muerte lenta y horrible por desangramiento. Sobreviviría 15 minutos mientras los ácidos de su estómago se le iban metiendo en la cavidad torácica, envenenándolo despacio. «El dolor es bueno, señor», dijo el hombre antes de marcharse. Una vez solo, Jack Sauniere volvió la vista de nuevo hacia la reja metálica. Estaba atrapado, y las puertas no podían volver a abrirse al menos en 20 minutos. Cuando alguien lo encontrara, ya estaría muerto. Sin embargo, el miedo que ahora se estaba apoderando de él era mucho mayor que el de su propia extinción. Debo transmitir el secreto. Luchando por incorporarse, se imaginó a sus 3 hermanos asesinados. Pensó en las generaciones que lo habían precedido, en la misión que a todos les había sido confiada. Una cadena ininterrumpida de saber. Y de pronto, ahora, a pesar de todas las precauciones, a pesar de todas las medidas de seguridad, Jack Saunier era el único eslabón vivo, el único custodio de uno de los mayores secretos jamás guardados. Temblando, consiguió ponerse de pie. Debo encontrar alguna manera de... Estaba encerrado en la gran galería, y solo había una persona en el mundo a quien podía entregar aquel testigo. Levantó la vista para encontrarse con las paredes de su opulenta prisión. Las pinturas de la colección más famosa del mundo parecían sonreírle desde las alturas como viejas amigas. Retorciéndose de dolor, hizo acopio de todas sus fuerzas y facultades. Sabía que la desesperada tarea que tenía por delante iba a precisar de todos los segundos que le quedaran de vida.